para verte. No puedo, cielito, no, porque se ha llevado el puente un tornado que pasó. Porque se ha llevado el puente un tornado que pasó. Están haciendo una barca los mocitos del lugar, para que pase yo el río, porque te quiero besar. Para que pase yo el río, porque te quiero besar. No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto será. Terminada y con rosas el rosal, la barquita terminada y con rosas el rosal. Cantado mi cielo al amanecer, las flores están llorando, la calandria se me fue. Las flores están llorando, la calandria se me fue. Y aquella cruz de la ermita donde íbamos a rezar, se la ha llevado el tornado, no la pueden encontrar. Se la ha llevado el tornado, no la pueden encontrar. No te impacientes, cielito mío, no te impacientes, pronto será. La barquita terminada y con rosas el rosal. La barquita terminada y con rosas el rosal.